lavador. Talla los vasos, la cafetera, con la cuchara y con el tenedor. Coge un martillo, la llave inglesa, pega la mesa con un cucharón. Pisa una rueda, mete primera, dame que dale, que explote el motor. ¿Qué es eso, Chilindrina? Pues, ¿qué no tienes ojos? Es un perrito que me acabo de encontrar en la calle. Es muy simpático. Nada más me vio y me empezó a mover.